El rey Midas. Había una vez un rey muy bueno que se llamaba Midas, solo que tenía un defecto, que quería tener para él todo el oro del mundo. Un día, el rey Midas le hizo un favor a un dios. El dios le dijo: «Lo que me pidas te concederé». «Quiero que se convierta en oro todo lo que toque», dijo Midas. «¡Qué deseo más tonto, Midas! Eso puede traerte problemas. Piénsalo, Midas, piénsalo». «Eso es lo único que quiero». «Así sea, pues», dijo el dios. Y fueron convirtiéndose en oro los vestidos que llevaba Midas, una rama que tocó, las puertas de su casa. Hasta el perro que salió a saludarlo se convirtió en una estatua de oro. Y Midas comenzó a preocuparse. Lo más grave fue que cuando quiso comer, todos los alimentos se volvieron de oro. Entonces Midas no aguantó más. Salió corriendo espantado en busca de su dios. «Te lo dije, Midas», dijo el dios. «Te lo dije, pero ahora no puedo librarte del don que te di. Ve al río y métete al agua. Si al salir del río no eres libre, ya no tendrás remedio». Midas corrió hasta el río y se hundió en sus aguas. Así estuvo un buen rato. Luego salió con bastante miedo. Las ramas del árbol que tocó adrede siguieron verdes y frescas. Midas era libre. Desde entonces, el rey vivió en una choza que él mismo construyó en el bosque. Y allí permaneció tranquilo como el campesino más humilde. «Colorín colorado, este cuento se ha acabado».